Cuando me desnudan su cuerpo, una que otra plebe sabe que está así. A Los Ángeles directo, en mis oficinas no falta el cuaderno. Si quieren me piden y yo los atiendo. Todo se me vende más que el In-N-Out. Y aunque me miren contento, pero no le busquen faltar al respeto, porque ahí sí me enciendo y me pongo violento. Para eso es mi gente y para eso estoy yo. Y esto es edición especial, mi compa. Y aquí andamos en Código Plebe. Y venimos dejando la marca registra. Y así se oyen las guitarras de La Ventaja, viejo. Familia es lo primero y por verlos contentos siempre estoy dispuesto. Nos faltan algunos, pero los recuerdo, los llevo presentes, no se han de olvidar. Un portugués lusitano me miran bailando cuando voy pa'l rancho, la banda sonando, plebitas bailando. Para eso chambeamos, nos gusta gozar. Con Philip Lane o con Kenzo, Rolex diamantado conforman mi atuendo. Arriba de un Audi me miran corriendo por todas las calles de mi Culiacán. Nunca he sido un buscapleito, pero al que me busque no pongo pretexto. Nunca estoy dormido,